otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un tema, digamos, muchas veces implícito en algunos de los programas que usted ha hecho, y es sobre el uso de la mano. El ser humano ha logrado, con el uso que le da a la mano, pues digamos, construir civilización y construir cultura. Esa relación entre mano y cerebro es muy importante, y usted, por ejemplo, es uno de los defensores a ultranza de volver a escribir con la mano. Qué bueno sería, profesor Memo Ángel, que usted nos hable un poco sobre esa otra historia del uso de la mano en el ser humano. A ver, realmente nos volvemos humanos usando la mano. Es que es parte de la diferencia que vamos teniendo con los animales, sobre todo una diferencia que está marcada por el pulgar, que es lo que permite hacer una pinza, y al hacer una pinza hacer un nudo, y al hacer el nudo poder desatarlo. O sea, empezamos a tejer. La mano, a lo largo de la historia, ha ido cumpliendo una serie de tareas fundamentales. Y una de esas tareas tiene que ver con el trabajo. Siempre viene esa pregunta de por qué los animales no trabajan, o por qué logran hacer algún nido, una represa, pero no son capaces de seguir de ahí. Y es porque realmente nosotros, todos los animales tienen cuatro patas, o tienen dos patas y alas. Pero nosotros diferenciamos muy bien la forma que tenemos, el pie de la mano, incluso llegando en casos extremos, como sucede con personas a las que les faltan las manos, de utilizar el pie como mano, o sea, el uso de los dedos. Y todas las herramientas que existen en el mundo están ligadas a la mano. O sea, la mano es la que entra a determinar si algo funciona o no funciona. Si algo está de acorde con la mano, eso que está de acorde con la mano va a cumplir una tarea importante. Ahora viene la historia de lo que hemos hecho con la mano. Primero, nosotros, que se dice, pues todo eso son teorías, nos movíamos en cuatro extremidades, lo que nos permitía hacer grandes carreras porque nos estábamos impulsando con cuatro miembros. Ese impulso se daba con la mano cerrada, pero cuando el hombre abre la mano, empieza a descubrir que esa apertura de la mano y esa manera de cerrar el índice con el pulgar le permite no solamente coger cosas grandes, sino cosas muy chiquitas. Cosas muy chiquitas, y empezar a, digamos, a hacerse preguntas sobre lo que acaba de hacer con la mano. Digamos que los primeros hombres van a partir una pequeña ramita, o van a arrancar una florecita, y se van a quedar mirándola. ¿No? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto? ¿De qué se compone? Y ese hombre que es recolector, que primero usa la mano para arrancar cosas, arrancar frutas, sacar raíces, de pronto llevar fuego encendido en la mano, es parte pues del desarrollo del hombre, el encuentro con el fuego, y que además con la mano es que sabe usar el fuego. Cómo coloca los palitos unos contra otros, cómo acerca la mano para darse calor. Entonces viene un juego, pues, muy importante de cuando usted está frente a una chimenea, la gente acerca las manos primero, ¿cierto? Y es una forma de darse calor, y después vamos a descubrir de que es uno de los puntos claves para que salga la energía del cuerpo. y para que el cuerpo y que esa mano también se nutra de otras energías. Entonces el hombre que viene siendo recolector, que utiliza la mano como decíamos, como herramienta para arrancar el fruto, luego va a meter la mano en superficies viscosas, y una de esas superficies viscosas importantes va a ser el barro. Por eso aparecen las culturas alfareras, la cultura que se recrea con la mano jugando con el barro y que termina no solamente haciendo figuras, sino haciendo útiles para la vida. Entonces aparece el cuenco, aparece la pequeña olla, aparece la capacidad que va teniendo la mano de hacer recipientes, cosas para guardar, porque en el guardar aparece la previsión. Es una cosa importante, o sea, guardamos aquí porque esto lo necesitamos para mañana, guardamos allá porque esto lo vamos a transformar en alguna cosa. Y con esa mano va a lograr algo muy importante, va a descubrir las matemáticas. O sea, lo que hace con el hombre con la mano es que cuenta. Y aparecen los primeros sistemas numéricos que tienen como base los dedos. ¿Cuántas vacas tengo? Y el otro muestra dos dedos, tres dedos, cinco dedos. Va a descubrir el peso. ¿Cuánto pesa algo? Y lo pesa en la mano. O sea que las matemáticas, que son lo que da razón de cuánto mide algo, cuánto pesa algo, qué cantidad hay de algo, se inicia con la mano. A nosotros nos ha tocado el mundo muy fácil, porque obviamente no nos tocó ese uso básico de la mano, pero que fue lo que nos dio inteligencia y que hoy en día es lo que nos está quitando inteligencia, no usar la mano, porque nos hemos vuelto hundidores. Hundimos teclas, pero la mano está perdiendo una habilidad impresionante, que es manejar lo más grande con relación al cuerpo humano, o sea, animales, incluso estructuras que tienen más o menos nuestro propio tamaño, y manejar lo mínimo permitido por la mano. Por ejemplo, con la mano se domestica un caballo, porque todo el trabajo es con la mano. Hoy en día que hablan tanto de caballos, de cabalgatas, de cosas por el estilo, uno se preguntaría qué manos tienen esas personas que montan el caballo. El que lo sabe montar maneja la mano perfecto, porque eso le va a soltar la rienda, le va a apretar la rienda, lo va a estimular para que salte, para que corra. Todo eso es un trabajo con la mano. Entonces el hombre logra producir con la mano cositas tan pequeñitas como una aguja. Logra hacer con la mano cositas tan delgaditas como un hilo. Y a partir de ahí va desarrollando inteligencia, porque cada acción con la mano, la acción matemática, la acción de contar, pesar, mover, se van sumando al trabajo que el hombre hace con los pequeños elementos. Pero Memo, yo creo que muchas personas están convencidas de que hoy el ser humano es más inteligente que hace, qué sé yo, 1000, 2000, 3000 años, cuando hacía un uso tan avanzado de la mano, y creemos que hoy estamos más inteligentes porque hemos desarrollado muchas más herramientas y mucha más tecnología. El hombre es inteligente si hace cosas. Si no hace, no lo es. Y cualquier cosa que se haga será precisa si se hace con la mano. Aún las computadoras equivocan. Las computadoras tienen un sistema de ajuste. O sea, yo puedo hacer un dibujo en una computadora, pero ese dibujo que aparece en la computadora no llega a mi cerebro. Si lo hago con la mano, llega a mi cerebro, porque tengo que empezar un punto, tengo que pegar ese punto con otro, tengo que hacer la sucesión de puntos, y después voy, en la medida en que va apareciendo la figura que se está haciendo con la mano, el cerebro está leyendo eso que aparece con la mano. Pero es que la única diferencia sería que el papel es el papel y la pantalla sería el papel digital, pero igual yo estoy haciendo un dibujo sobre la pantalla. Pero si no lo está haciendo con la mano, no, la computadora lo hace solo. La computadora tira la línea sola. Ahora, si yo estoy usando un sistema donde estoy usando un lápiz electrónico y estoy trazando eso, el soporte es lo de menos, porque es que el hombre ha utilizado la mano para tallar piedras, escribir sobre papel. En este momento dibujamos sobre la computadora, en una tablet, por ejemplo. Uno puede hacer muñequitos, puede hacer planos, puede hacer grandes trabajos. Pero si la máquina actúa sola simplemente por un comando, yo ya no tengo la inteligencia que me da haber trazado eso con la mano. O sea, no es que estamos negando la tecnología. Ahora, si fuéramos tan inteligentes como nosotros suponemos, no estaría el planeta como está. Ni nos estaríamos matando como nos estamos matando, ni estaríamos odiando como estamos odiando. Toda destrucción, todo odio y todo daño niega la inteligencia. Porque es que la inteligencia es un sistema que el hombre tiene para resolver problemas complejos, resolver, no para dañar. Obviamente con la mano se han hecho armas, gente ha salido a matar con la mano, pero no ha logrado nada que lo enaltezca. La destrucción nunca enaltece. Se pierde la dignidad de una manera muy fácil, usando mal la mano. Ahí se pierde la dignidad. En tanto que se gana dignidad usando bien la mano. Que mire, cuando el hombre es capaz de hacer un pequeño hilo, ¿a qué llega ese pequeño hilo? Eso después se va a convertir en una cuerda. Y esa cuerda va a producir música. De acuerdo a cómo pise la cuerda, a cómo extienda la cuerda, a cómo ponga a vibrar la cuerda. Entonces, ¿qué sería de la música sin las manos? Un piano no funciona y no con las manos. Ahí puedo yo hacer las innovaciones, ahí puedo hacer absolutamente todo, una guitarra. Algo tan simple como un tambor, que es lo más primitivo que logra el hombre. Solamente es posible con la mano. Ahora, que habrá alguien que le pegue a un tambor con la boca o con la rodilla, seguramente. Con los pies. Pero nunca logrará el ritmo que le da la mano. Es que la mano es una conexión al cerebro. Es una conexión al cerebro. Por eso, en muchas partes del mundo, castigan de manera muy cruel cortando la mano. ¿Cierto? Es como prácticamente anular al otro. Y vale la pena notar, con personas que han perdido una mano por un accidente, por cualquier cosa, la gente inteligente comienza a hacer manos electrónicas. La robótica. Es que la robótica está montada sobre la mano. O sea, un robot lo ponen a caminar rodando en rueditas, saltando, siguiendo un riel, eso es lo de menos. La clave del robot está que tenga manos y que sepa hacer N número de cosas con esa mano que le ponen. Y cuando uno ve los grandes avances en robótica, el mayor de todos esos avances es una mano. Es una mano, y obviamente todo comienza con pinzas. Los primeros robots tienen pincitas, pero ya luego, cuando logran desarrollar manos que responden al cerebro, es que ahí es donde viene el cuento. Con todos estos avances que ha tenido la biomecatrónica, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Todo el reto es la mano. Una vez hace la mano, hace lo que usted quiera, porque la mano es un sistema que certifica la realidad. Eso pues lo tenía muy claro un filósofo que se llama Terencio. El único sistema que tenemos nosotros para determinar un hecho real es el tacto. Es el tacto. Y el tacto en el afuera, porque nosotros tenemos dos órganos que certifican la razón del tacto, que son la lengua y la mano, los dedos. ¿Y cómo? La realidad aparece caliente, fría, áspera, suave, dura, blandita. Y ahí es donde las personas ciegas logran unos desarrollos con la mano espectaculares. Casi que ven con la mano. Sí, claro, porque siempre están cerca de la realidad real. Porque yo con los ojos presumo, con el oído presumo, con el olfato presumo. Las únicas dos cosas que no presumo es con el gusto, porque está la lengua que es táctil, o tocando. Ahí ya no puedo presumir. Ahí las cosas son como son. Ahí es donde vienen estas personas que con el tacto logran, incluso entran a determinar colores, porque son capaces de sentir la temperatura del color, como fue en los ensayos que hicieron los físicos rusos con personas ciegas. ¿Este cuál color es? Por la temperatura, es este. O sea, lo que pasa es que nosotros hemos ido perdiendo la mano de una manera tremenda. Cuando uno conoce vendedores clásicos de telas, esa persona con los ojos cerrados sabe qué es esa tela. Esto es tal cosa. Entonces, desarrollamos la música, que es uno de los grandes motores de la ingeniería. Por eso, al perder la mano no ocurre un montón de cosas. ¿Qué hace que la ingeniería trabaje como loca? La música, los músicos, es que necesitamos este sonido, este aparato, fácil de moverlo o de ponerlo a funcionar con las manos. Entonces, cuando se crea el clarinete, ese es un trabajo de ingeniería para la mano. Cuando se crea la trompeta, cuando se crea el piano, cuando se crea el violín, es que todo es para la mano. Y ahí es donde la ingeniería se luce. Se dice que con las grandes sinfonías que aparecen ya en el siglo XVIII y XIX, la ingeniería se da el lujo de crear unas cosas espectaculares para que una idea que no tiene palabras, que no se puede expresar con palabras, se puede expresar con el sonido que produce el movimiento de los dedos sobre el instrumento. Entonces ahí viene un punto clave. Ahora, esa mano le ha servido al hombre para capturar el tiempo. Es una cosa muy bonita, que es lo que hacen los pintores, de tener un pedazo de tiempo. Ya ese tiempo no varía. Ahí no hay pasado, no hay un eterno presente. Ese es el arte. Un arte que se desarrolla con la mano. Incluso en los grandes talleres, cuando uno lee las biografías, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, Leonardo que empieza en el taller del Verrocchio, lo primero que ponen a hacer a Leonardo en el taller del Verrocchio es a limpiar los materiales con los que se pinta, para que conozca los pinceles, para que coja los pinceles, para que limpie, para que primero la mano se familiarice con el instrumento de trabajo. Eso lo tenía muy claro Le Corbusier. Aquí entre nosotros hay un hombre que crea una gran arquitectura sin haber sido arquitecto, que es Rogelio Salmona. Rogelio Salmona era ayudante de Le Corbusier, y Le Corbusier, pues obviamente aprendió arquitectura con un arquitecto enorme que era Le Corbusier. Pero Le Corbusier lo primero que determinaba era la familiarización de la mano con los materiales. Primero toque materiales, hasta que usted no se equivoque. Con esos materiales va a construir. Por eso Rogelio Salmona va a hacer un gran desarrollo del barro a través del ladrillo. O sea, es un arquitecto que comienza tocando, como debieron empezar todos los grandes arquitectos, ¿cierto? Esto, toquemos la madera, veámosle las posibilidades a la madera y encontremos dentro de esa madera tosca la posibilidad de unas franjas de madera, de unos trozos de madera claros, bien medidos, suaves y que van a tener unidos de manera ortogonal o como sea, una gran resistencia para sostener esto. Pero todo es un trabajo con la mano. Todo es un trabajo con la mano. Es muy bonito cuando uno lee esas historias de la Edad Media, toda esta gente que iba de pueblo en pueblo con los instrumentos para la mano. Es que así comienzan las burguesías. Llevan instrumentos que saben manejar con la mano. Sé manejar estos serruchos, sé manejar estas tenazas, sé manejar todo esto que tiene que ver con la mano. Es que hay algo cuando nosotros vemos el mundo que tenemos, ese mundo fue hecho con la mano. Fue hecho con la mano. El hombre, cuando comienza a transformar, esas primeras transformaciones se hacen con la mano. Es un trabajo enorme de gente que se hace preguntas acerca de la transformación, y la única transformación es usar la mano. Hoy en día pues hay muchos robots ya que nos reemplacen eso, etcétera, etcétera, pero nadie transforma con el cerebro puro, no, si ese cerebro no está conectado a una mano, es imposible. Por eso los grandes filósofos trabajaban con la mano. Ahora es que están una cantidad de filósofos que piensan, pero que no profundizan, como por eso la filosofía está quieta, pues por allá en forma, sin poderse salir, hasta Husserl, que a finales del siglo XIX, porque todos, por ejemplo, uno ve los grandes filósofos médicos resolviendo unos problemas con la mano tremendas, ¿cierto? Tremendos. Entonces, cuando uno ve Maimónides era médico, y cómo determinar al otro tocándole lo mínimo. Déjeme, yo le toco la mano, le cojo el pulso, le abro el ojo con los dedos para poder bien ver el iris, a ver si tiene algo o no. Después empieza Locke con el conocimiento humano, uno de los tratados de filosofía empírica más poderosos que se han creado. Era un hombre que todo lo determinaban con la mano. Profesor Memo Ángel, ¿y qué pasa cuando una persona no tiene manos? A ver, hay una cosa importante, y es lo que es capaz de hacer el cerebro: trabaja con los pies, o trabaja con lo poquito de mano que tenga, incluso con la boca. Llegan a... pero haciendo o ejecutando acciones de la mano. Estos días vi un video que pareció muy asombroso. Es un tipo que mete un bombón a la boca y con los dientes hace la cara del que lo está mirando. Y después saca el bomboncito con la cara. Esculpida. Esculpida, completamente. Obviamente el hombre tiene un recurso humano muy importante ahí, que es la lengua, que se mueve y mueve el bomboncito. Y él sabe hacer esas caras. Pues lo que el hombre es capaz de hacer no está escrito. Por eso un hombre como Hawkins, y a mí me llama mucho la atención Hawkins, es un hombre que se maneja con un dedo, con un solo dedo. Y ese dedo le permite un montón de cosas. Le permite un montón de cosas. Entonces, por eso la tontería de la gente que la mano mía es muy fea, ¿no? La mano suya es una herramienta de aquí para allá. En no usar la mano, obviamente, retardar el desarrollo del cerebro. Por eso el hombre con la mano debe moldear. Aprender a moldear. Uno de los grandes descubrimientos del hombre ha sido la plastilina para los niños. Aprenda a moldear. Uno de los grandes descubrimientos de la mano ha sido la escritura, lo que es capaz de hacer una persona escribiendo. De hecho, como hemos dicho en algún programa, lo esencial, si usted quiere escribir algo que te haga sentido, es hágalo primero con la mano. Hágalo primero con la mano. Yo me acuerdo de un libro que se llama The Missing Ink, La Tinta Perdida. Volver a recuperar la escritura con la mano, porque la mano va al mismo ritmo del cerebro. Y marca la memoria con eso primero que se escribió. Luego, cuando ese texto escrito se pasa a la computadora, se multiplica. Porque el problema en la computadora es que uno da el trabajo por terminado. Ya está, y por eso corregir en una computadora es tan cansón. En tanto que si uno escribe a mano y después empieza a pasar ese texto ya viene multiplicado. Eso es lo que se va a llamar digestar una idea. Y hay que digestarla. Y en buena medida, con la escritura hemos capturado toda la memoria. O sea, la memoria se capturó con la mano. Lo mismo que la pintura, que también es memoria, se capturan con la mano. Y esa captura del pasado es lo que nos permite prever el futuro. Siempre se ha dicho que es más incierto, el futuro o el pasado. ¿Usted qué dice? El futuro. Bueno, no, es más incierto el pasado. Mucho más incierto, porque el pasado hay que investigarlo, hay que ver qué pasó, que no haya contradicciones. Incluso en el pasado donde uno estuvo, uno no tiene un recuerdo perfecto, eso hay que volverlo a trabajar. La incertidumbre en el pasado es tremenda, lo que no sucede con el futuro, porque lo podemos prever y prever todas las variables. Y eso que podemos prever lo prevemos usando la mano. Es una cosa muy interesante. Con la mano. Construyendo, previendo, creando defensas. Si pasa esto, hacemos esto. Si pasa esto, hacemos esto. Que además es muy simpático porque se diría, no, pero es que yo puedo prever pensando. Si usted sí puede prever pensando, pero si no tiene gente con manos que realicen lo que usted está pensando, eso no existe. Eso no existe. Entonces un científico se inventa una cápsula tremenda para ir de un sistema solar a otro, y a eso hay que hacerle un prototipo. Y ese primer prototipo, antes de coger cada cosita, lo hace un señor con la mano. Lo hace un señor con la mano. Incluso es muy lindo ver cómo los cirujanos, y ahí es donde había tanto médico importante, cuando eran filósofos, ¿en qué consiste rajar? ¿Cómo voy a rajar? A cortar a otro sin matarlo. Es una obra de artesanía espectacular. Un cirujano, y ahora cuando se utilizan todas estas microcirugías, el que mira hace esto, pero está moviendo las manos para que allá se corte una cosita de nada. Yo me admiro, por ejemplo, lo que tuvo que hacer Avicena en el siglo VIII, que es el primer médico que hace una cesárea. Primero, ¿con qué voy a cortar? Hubo que llamar un montón de artesanos, o él mismo preparó las cuchillas, cómo debería ser, cómo se coge esa cuchilla. Que cuando uno lee historias de cirujanos o habla con cirujanos, ese cirujano es un gran artista. Es un gran artista. ¿Por dónde corto? ¿Qué tengo en cuenta? ¿Cómo arreglo el daño? ¿Cómo coso? ¿Cómo vendo? Todo eso se... Las vendas y todo eso es la mano. Todo eso es la mano. Es que se nos olvida, por ejemplo, ¿cuál es uno de los problemas del café? Hay que cogerlo todavía a mano. No ha habido una máquina y la deben estar estudiando hace mucho tiempo, pero nunca con la habilidad con que coge la mano el café. O cuando... y que además la mano llega a un punto en que hay que controlarla. Eso lo saben, por ejemplo, los que hacen tabacos a mano. Cuando la mano se vuelve golosa. O sea, ya está haciendo la cosa automáticamente. Entonces dice, no, párela, párela. Hay que volver a unir esa mano con el cerebro para que el tabaco quede tal cual. Memo, yo creo que hay una relación muy directa y muy linda entre imaginación y mano. Si uno lo puede imaginar y tiene manos. Sí, claro. Una de las cosas más lindas, por ejemplo, que conocí yo fue los dibujos del Señor de los Anillos. Para esa, cómo vuelven esa escritura imágenes, y a partir de esas imágenes se puede hacer la película. O muchas veces, cómo primero se dibuja algo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en publicidad, hacerlo de storyboard, eso había que dibujarlo. Es que yo quiero que esto sea en plano medio, yo quiero que esto sea en plano general, yo quiero que esto sea una picada, una contrapicada, o sea, todo el manejo de la cámara, pero primero uno lo establecía en unos cuadritos. Lo imagino. Y a pesar de que allá en ese storyboard se planteaba imagen y sonido, pero en la mitad el dibujito. Aparte que uno decía plano medio, no sé qué, no, píntelo para que sea realidad. Ahora, con la mano, además del arte, la escritura, la música, la alfarería, la capacidad del hombre para sembrar, para recolectar, el manejo de los animales domésticos que se domestican es con la mano. No, y que se usan con la mano. O sea, ya el hombre después inventa aparatos que de alguna forma reemplazarían la mano, pero no del todo. Por ejemplo, para domesticar una vaca hay que domesticarla para saberla ordeñar. O sea, ¿cómo voy a usar la mano con la vaca? Después aparecen unos ordeñadores automáticos que cuando se dañan hay que salir a buscar un ordeñador. ¿Cierto? Porque ahí viene un cuento. Entonces con la mano el hombre va a desarrollar la tecnología, toda la técnica para que se cumplan las funciones de la mano. Lo que pasa es que ya cuando me entrego a la técnica sin saber eso cómo funciona, pierdo la memoria de lo que es capaz de hacer la mano, y ahí es donde pierdo inteligencia. Hay gente que no es capaz de hacer nada, y es porque dejó de creer en él. ¿cierto? El que dibuja, pinta, el que escribe, pinta, necesariamente. Porque hacer la A, la B, la C, etcétera, etcétera, son un montón de dibujitos. Y si uno empieza a hacer la A y cuando está chiquito lo obligan a que haga planas enteras de la A, lo mismo hace uno con un ojo y hace planas de ojos y pinta el ojo y hace planas de cabecitas y pinta cabecitas. Y entonces es una cosa muy interesante, porque es que parte de la falta de confianza en nosotros mismos es vernos impedidos con la mano. A mí me llama mucho la atención el que cocina, por ejemplo. Lo que es capaz de hacer con la mano el que cocina y lo que fueron capaces de hacer o son capaces de hacer los que producen elementos para la cocina. Es que eso, todo eso está hecho para la mano. Absolutamente, la olla, la sartén, el cuchillo, la cuchara, el tenedor, el cucharón, el molinillo, la olleta, bueno, lo que usted quiera, todo eso funciona con la mano. Todo eso funciona con la mano. Incluso algo muy importante, que lo hacemos de manera automática, pero todos los días nosotros tenemos un trabajo con la mano para nosotros mismos permanentemente, que es bañarnos, que es vestirnos. ¿Cierto? El asunto de vestirse, todo la mano funcionando, ponerse una correa, un pantalón, un par de medias, enjabonarse, lavarse el pelo. O sea, si perdiéramos la mano quedamos imposibilitados para cualquier cantidad de cosas, a pesar de que se sueñan mundos tecnológicos, se sueñan espacios, todo hecho por robots, el robot me hará algo, pero todo lo que el trabajo que me hagan a mí, sobre mí, no me da la satisfacción que lo que yo mismo hago con mi propia mano. Con mi propia mano. Entonces, la mano, que es algo que le deberían enseñar a los niños, ¿cierto? Mire, vamos a hablar de la mano. ¿Usted tiene manos? Sí, entonces vamos a ver qué es eso. Y con esa mano, ¿qué va a ser capaz de hacer usted? ¿Qué va a ser capaz de hacer usted? Que era algo que se trabajaba mucho, sobre todo en especial en las escuelas napoleónicas y todo el desarrollo de esa escuela pública napoleónica en el siglo XIX, que eran los cuadernos de dibujo y los cuadernos de escritura. Que mire que nosotros, precisamente por dejar la mano, es que nos hemos vuelto tan brutos. Nosotros, todo lo del siglo XIX era, primero, hay que tener un cuaderno para dibujar. Usted va a ser capaz de dibujar. Va a ser capaz de dibujar. Todavía lo venden, pero ya muy poquita gente pues los usa. Usted va a aprender a escribir bien, bien, porque la mano se lo va a permitir. Y va a trabajar letra pegada, con un nivel de dificultad, una pluma, donde usted no puede borrar. Usted no se va a dar el permiso para cometer errores, que eso es un borrador. Entonces usted va a estos cuadernos de doble línea, le van a permitir ver lo lindo que queda la letra, lo fácil que es escribir para que me entienda otro. Hombre, que hay muchos aparatos, sí, seguro, con toda seguridad. Pero ¿qué identidad tiene lo que yo mando por email? Nada. A mí una carta, le reconozco la letra al otro. Hasta letra de fulano, letra de perencejo. Hombre, que eso es muy lento. Se ha descubierto que el acelerador en el que vivimos no sirve para nada, para confundirnos. Para confundirnos, es que yo no puedo andar más rápido de lo que yo puedo andar. Y si yo ando más rápido, llego mal a cualquier parte. Es algo que no estamos entendiendo. Hemos llegado al punto de conseguir tanta plata que no nos la vamos a gastar. Eso lo mira un extraterrestre y esta gente se enloqueció. Completamente loca. todos buscando tener lo que no van a poder usar. O sea, no nos damos los límites básicos, y lo interesante es que la mano es el límite. La mano es el límite. Usted dígame qué es capaz de hacer con la mano para saber cuál es su límite realmente. ¿Cuál es el límite que usted ha sido capaz de construir? Porque el límite es hasta donde llego, pero lo que construyo es lo que hay dentro del límite. Hay gente que tiene unos límites muy grandes y no hay nada adentro. No hay nada adentro. O sea, yo tengo unos espacios donde lo básico de todos esos espacios es la mano. Con la mano hago absolutamente todo. Dentro del límite. Dentro del límite. Por fuera del límite, la mano no alcanza. Y estamos pensando de manera ilimitada, ilimitada, tener tantas cosas para no usar. La mano es la primera que pensaría, ¿y usted para qué tiene tantas cosas que no va a usar? ¿O para qué se carga de cosas que no va a lograr entender? De la mano siempre es la certificación, es la enorme certificación. No es de extrañar de que un físico como Einstein tocara el violín. Es que la física que yo concibo, las fórmulas que yo escribo en el tablero, las percepciones que tengo del universo, etcétera, etcétera. Pero también eso hay que llevarlo a la mano. A ver, veamos, porque la mano tiene que ver con la física. La mano ocupa un espacio, se mueve, tiene unas fuerzas, etcétera, etcétera. Y la mano tiene que ver con la química porque es una excelente transformadora. Y la mano tiene que ver con la biología, porque precisamente ha sido la biología la que nos ha provisto de manos para lograr construir muchas cosas. Y además aparecen las sociedades de manos, que son maravillosas. O sea, esa frase de que un hombre no construye una vivienda, pero 10 hombres construyen 10 viviendas. Entonces, en una sociedad de manos, ¿qué hace cada mano? Que hace cada mano, que es una de las formas, hoy en día que se habla tanto de paz, vamos a crear la paz, listo, empecemos con la mano. Pero ¿quién hace qué? ¿Cómo lo hace? Estos días me decía un hombre, yo soy estucador, yo hago la parte de la obra blanca, y es maravilloso, pero ya otro hizo la parte de la obra negra. Pegó, colocó, midió, usó plomadas, 20.000 cosas, y el otro ya con eso mejora el trabajo del otro, usando también la mano. Entonces hemos perdido una de las grandes oportunidades humanas, que es tener la posibilidad de construir desde nosotros mismos, educando la mano, educarla. Me acuerdo cuando estaba chiquito, vendían unos juegos que llamaban mecanos. Eso eran un montón de piecitas de metal, de llavecitas, de tornillos, para haga un puente, haga esto, haga esto. Hoy en día me imagino todas las manos que hicieron esas piezas para que yo pudiera hacer el puente, para que pudiera hacer la casa, para que pudiera hacer todo esto, ¿cierto? Esos juegos de arme y desarme, arme y desarme, que es lo esencial, porque ahí es donde empieza la inteligencia de un niño. Un niño que no desarme un juguete tiene problemas o está amenazado. El niño querrá saber ahí qué hay. Claro. ¿Cierto? Claro. Y ojalá volver a armarlo. Memo, pero los expertos dicen que si ese tipo de motricidad no se desarrolla en la infancia, ya en la edad adulta es muy difícil. ¿Se podría aprender a manejar la mano en la edad adulta? Pues más difícil. Indiscutiblemente es más difícil, pero se puede. Se puede. Claro. Ahora, lo ideal es estar desde joven haciendo eso, ¿cierto? Haciendo eso. Obviamente una persona que arma y desarma algo, termina inventando otra máquina, porque se da cuenta de muchas cosas. Pero si todo lo dejamos para mañana, que es uno de los problemas de la sociedad moderna, todo el mundo cree que puede hacer las cosas después. Pues no, hay que aplicar la frase del Tanaj, de la Biblia. Si no yo, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Eso es así, es simple. Si no yo, ¿quién? Y si no ahora, ¿cuándo? Porque es que, volviendo a mis señoras de Belén, una señora de Belén diría, de mañana en mañana pierde la oveja la lana. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy, hágalo, empiécelo y finalícelo. Que nosotros somos una sociedad de cosas empezadas. Y entonces, ¿dónde está el final? Nunca vemos los finales, es el tercer mundo. Nos encanta empezar. Muchos ánimos, arriba muchachos, y después todo el mundo se deprime, se postra o se va por otro camino. Esto es una cosa de locos. Cuando la mano enseña a empezar algo y finalizarlo. Una de las cosas más lindas que ve uno en un alfarero es que coge el barro, lo moldea, lo pone en el torno, logra la figura que quiere. Y al final, la cara de satisfacción cuando con un cepillito está limpiando lo que hizo. Mira lo lindo que quedó. Pero finalizar. Y la mano está hecha para empezar y finalizar. Y todos los trabajos necesarios para que algo se dé. Porque es que no es que las manos se vuelvan expertas. Cuando uno está pintando, lo primero que tiene que hacer es templar el lienzo, recubrirlo, mancharlo, hasta que ya queda. Pero la mano lavó pinceles, estripó tarritos con óleo, se movió dentro de esa superficie, corrigió, fue cubriendo un espacio. O sea, la mano hizo un trabajo espectacular, que es el mismo trabajo de una señora que está picando en este momento, ¿cómo se llama? Zanahorias y tomates y cositas, y ver todo lo que va a pasar con eso que está picando, para que después a la hora de almorzar ella vea todo lo que hizo su mano, todo lo que calculó la mano. Entonces ahí es, viene la, pues eso que estamos dejando de lado porque nos creemos inteligentes sin serlo, que es lo peor. Cuando uno cree que sabe, hágalo. Por eso de pronto el espíritu científico en otro es tan pobre, porque dentro del método científico uno no puede creer en lo que otro dice a menos de que pase por la experiencia eso que el otro dijo. Entonces me encanta, todo el mundo cita, pero no repite el experimento. Repítalo, vívalo. Y eso nos vuelve grandes constructores. Entonces la mano es eso, la mano es el sentido de la realidad, es lo que nos permite estar en la realidad. Cuando el cerebro, lo que piensa, lo vuelve algo, lo transforma en algo y conforma algo. Por eso las sociedades se crean de gente que se coge de la mano. Esa es una sociedad. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema La Mano. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.